Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, jueves 15 de septiembre del 2011. Es un placer para mí estar con todos ustedes en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo esta mañana en la parte de técnica don Fernando Tornero. En los micrófonos ya está listo el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas de bueno? Pues ya preparado para dar el grito. ¿Para las fiestas patrias? Sí. Bueno, muy bien. No creo que sea un motivo... una noticia fundamental, el hecho de la alegría de las fiestas patrias, que ya comentaremos en su debido tiempo, según yo. Pero fíjate que surgió algo que nadie va a comentar, y como nuestro programa se fija mucho en las noticias que no son noticias, y en esas cosas intrascendentes, al parecer, que llevan una significación interior que define mucho lo que somos y lo que estamos. Resulta que Javier Sicilia anda por la República en una nobilísima gira, vamos a pensarlo así, en la cual se une el rescate, lo fundamental de Sicilia, canalizando su dolor hacia algo positivo, y que es una, yo supongo, que una muy noble, digna y cristiana terapia, hacer de su dolor como un llamado divino. Me imagino, es una interpretación. Él tuvo un dolor muy grande. En vez de cerrarse a llorarlo o llenar páginas de poéticas composiciones, le nació dentro de sí y tomó esa desgracia como un llamado y se voy a hacer algo por mi país. Me parece muy noble, muy digno, como una especie de terapia espiritual que agradecemos en lo que vale el hecho de que haya alguien que se dedica a señalar con índice de fuego el estado caótico de corrupción en algunas áreas, y eso es lo que está haciendo, finalmente, canalizando su dolor hacia algo muy positivo. Y ahora anda por allá por el sur en una caravana que tiene que ver con los crímenes cometidos en el área corrupta del trato a migrantes de México. No, de hecho, voy a cuidarme de no decir ni una palabra que no esté bien ubicada. Es un área, sí. Es de México, sí. Está la vigilancia de instituciones mexicanas, sí. Había una señora panista ahí, que no me acuerdo cómo se llama, ni me importa. Había corrupción, sí, y crimen, y tráfico, y explotación o sobreexplotación, si cupiese el término, del dolor humano, y crimen, y crímenes masivos. En fin, esa es una cosa. ¿Había eso? Sí. Allá anda Javier Sicilia. Y ayer, yo iba a decir una palabra fuerte, pero no quiero decirla, sino que se enojó hasta la exasperación y mandó a los periodistas a la... ¿Cómo te voy a decir? Él lo dijo de una manera muy descriptiva. Y estaba profundamente encabritado, digamos, y mandó a la... mandó a toda la prensa, porque descubrió que los periodistas que lo seguían iban tras de un área escandalosa, y no tras de una noticia trascendente, como puede ser la desgracia de miles de centroamericanos y sudamericanos que pasan por aquí. Pero a ver, Jorge, ¿A poco siempre para él ha sido esto inadvertido? Es decir, no se había dado cuenta hasta ayer. No, que así son los medios. Es que hay muchas cosas que decir en relación a eso, Jorge. Sí, bueno, sí se había dado cuenta. Todos nos hemos dado cuenta. Claro, porque él mismo ha estado en entrevistas en Milenio, claro, él mismo ha estado en Radio todos Fórmula. Todos hemos utilizado a la prensa cuando conviene. Es un mutuo uso. Yo he estado de las dos partes, o como periodista, o alguna vez, valga la vanidad, también he sido entrevistado. Es un mutuo uso. Lo cual, afirmatio unius, non est negatio alterius. El hecho de que se use a la prensa no quiere decir que haya un área de la prensa corrupta, perversa e hija de que no sé qué, que lo que quiere es amarrar navajas. Es poner cuatro, sí. Es hacer que caiga y degradar el entrevistando. Es decir, yo pertenezco a determinada institución, mi patrón neoliberal tiene una ideología, y este señor pertenece a una tachuela molesta que está en el tacón de mi patrón, de mi institución, de mi partido, de mi presidente, que me dan de comer. Voy a hacer lo posible por ponerle cuatro. El problema no fuera la ideología noble, digna, cristiana, salvadora de la caravana de Javier, sino que se había confrontado con la policía de Guatemala y no habían dejado pasar por X o por mangas a la caravana. Ahí hay un escándalo. Entonces el escándalo es el que priva. Por eso yo he dicho que vivimos en México la chapoización de la política. Es decir, todo se vuelve cotorreo. Todo se cuela. ¿Tú cuántos fanáticos tienes? Uy, no, si ya tiene, Ninel ya tiene 350,000 seguidores en el Twitter. Chespirito tiene 1,200,000. A su concierto fueron 10,000 y más, y no sé qué. Ya vendió 555,000 discos. Tiene tantos fanáticos. ¿Me entiendes? Esa chapoización, futbolización o trivialización de la política hace que al periodista, entre comillotas, ese periodista le importa, y quizá no sea de su culpa totalmente, le importa llevarle, ¿qué me traes para la noticia? Necesito 7 muertos, me decía aquel periodista. Necesito que haya noticia. La noticia no es la ideología de Sicilia que va a salvar a gente menesterosa, que vive en la desgracia, que vive en América Central y que va en busca de trabajo a Estados Unidos y que al pasar por México los asaltan, los matan o los extorsionan. Eso no es la noticia. Y que él sea el defensor tampoco. La noticia es que 4 guaruras centroamericanos iguales a los de muchos otros lugares se paran en la frontera y echan para atrás a los mexicanos. El escándalo televisivo ahora puesto en esta ocasión en la prensa. Eso fue lo que enojó a Javier Sicilia. Pero eso nos hace revelar que dentro de la prensa nacional hay como en un abanico muchísimos colores y matices. De manera que puede haber la asociación de cronistas de escándalos de vedette. Ah, sí, claro. Y ella, su especialidad es saber si ya está o no en cinta la señorita que salió antier con Kalinka o no Kalinka o Kacinka o como se llame. Y la otra, si fue a cantar al palenque número tal, y si al salir se encontró con su exmarido, que a su vez iba con otra artista y que ya tenía 7 meses en cinta. Y a eso se le llama periodismo. Sí. Y un periodista que se considera como tal, si llega Andrés Manuel o alguien que sea de la oposición, que se note, que se cuate. No es bienvenido, cuatito. A ese no nos interesa que quede bien. Ponle cuantos cuatros te imaginas. Ponle trampas para degradar su personalidad. y eso también es periodismo, y eso son consecuencias de la hipotética libertad de expresión. Por eso es comentario y noticia el hecho de que este hombre, Javier Sicilia, se haya confrontado con esa prensa trivializada que no le importan las ideas, obvio. Y no están ahí para dar testimonio de una desgracia, la protesta y la denuncia. Uh-huh. Están para vender periódicos o espacio televisivo. ¿Sí? Por eso es lo que yo te digo. Pero puede ser noticia, independientemente de que lo sepamos, o de que Sicilia quiera ser secretario de Salud. Exactamente. O lo que tú gustas. No, sí, sí. Es otro boleto. Sí, sí, sí. Yo sé lo que me tratas de decir, pero es que a lo mejor, no sé, es que yo tengo muchas dudas en relación a Sicilia, y te lo he dicho desde hace mucho, Jorge. Entiendo lo que nos tratas de transmitir, y sí, yo creo que es la idea de todos, ¿no? Los medios que tenemos siempre tratan de trivializar, de acomodar lugar, romperle todo al enemigo. Pero, ¿por qué Javier Sicilia, sabiendo de antemano todo esto, desde un principio pidió en el castillo de Chapultepec la presencia de estos medios, que evidentemente sabemos cómo van a manejar la noticia? Y efectivamente, así fue, ¿no? Porque hasta ahora, Jorge, yo tengo mis dudas serias en torno a Javier Sicilia, Jorge. Es esto como un comentario colateral al hecho de que ayer con Javier Sicilia se reveló y afloró, porque en el programa de Aristegui, por ejemplo, les mentó la madre a la prensa. Uh-huh, y les dijo con groserías muy merecidas, porque dijo, oigan, mijos, ¿de quién sabe qué? Es que está bien que lo diga, pero ¿por qué entonces deja y está muy contento con Carlos Push, con Ciro Gómez Leiva, y a ellos sí no les habla de este tipo de manejo de la información? Los colaboradores, o sea, los empleados de aquí lo que cuenta es la ideología. Por eso, entonces. No, mira, en este momento, si te parece, a mí no me, ¿cómo te voy a decir? No me importa, es que me da igual cómo evalúes a Sicilia, tú. Ah. Yo también, que no pongo la mano al fuego por nadie, no, a mí pues me no. enseñó mi papá, piensa mal y acertarás, claro. Punto. Sí. Entonces esto no se trata de la defensa, ni ataque ni defensa a Sicilia. Se trata de un incidente en el cual estuvo involucrada una caravana, sí, y claro. En el cual los periodistas trataban de fijarse en un hecho intrascendente y escandaloso. Como siempre lo hacen, porque su oficio, así los enseñaron, dejando de lado la esencia verdadera del dolor que ha generado esta caravana, hecha por Sicilia, hecha por el comandante, como se llama, Marcos, sí. O hecha por quien quiera. Una cosa es la caravana, sí. Existía un líder de la caravana, sí, independientemente de que juzguemos si el líder lo hace bien. Pero en este momento lo que yo trataba de decir a ustedes es evidenciar a los medios de comunicación, sí, cómo los medios de comunicación se están trivializando. Uh-huh. Y esto lo saben los políticos. Como decía Raúl, item más, no, no decía item más, que es latín, decía aún hay más. Uh-huh. Los políticos desde la más alta jerarquía del país, Felipe Calderón Hinojosa y algunos otros, y los candidatos, sí, tienen inconscientemente, o dándose cuenta, o por consejo de las agencias de publicidad como la de Alasraqui. ¿Qué pasaría con Alasraqui? Allá no tiene su programa, ¿no? Era flaquito, uh-huh. Alasraqui. No me habla ya. Ni modo. Bueno, no importa. Lo que te iba a decir es que los políticos también se han chapoizado, se han futbolizado. Y ahora te sorprenden con un lenguaje doméstico televisivo que según ellos les va a dar mucha resultante en las urnas. Uh-huh. Y todo eso porque si México tiene una educación televisiva desde hace tantas décadas, hablan de determinada manera. Y ese hablar de determinada manera, güey, hace que los hombres de la política también bajen su nivel de expresión. Cuando quieren decir algo, nada más ocupar micrófono, ocupar tiempo, espacio, es un arte excepcional en la televisión. Es decir, yo digo, y si te preguntas, ¿por qué no fue usted a la comida que hizo el presidente ayer? Y la respuesta es de tres palabras: no me invitaron. Es la respuesta. Yo diría, mire usted, en el proyecto fundamental de país he decidido entregar todo mi tiempo y todo mi espacio a la solución de aquellos problemas fundamentales del pueblo mexicano. Y como ve usted que las inclemencias del tiempo han hecho que tengamos una abundancia del vital líquido, hemos tenido pluviométricamente una gran incidencia y llevamos ya 12 centímetros de así, de centímetros que han caído de lluvia esta temporada. Habida cuenta de esos menesteres, tuve que irme a Milpalta, donde había una inundación, y todo el día con los vecinos arduamente trabajando, me quité los zapatos, empecé a nadar con ellos y a resolver sus más ingentes y dolorosos problemas. Por eso no fui a la comida de la libertad que se organizó ayer en Los Pinos. ¿Me entiendes cómo el político ya utilizó 3 minutos 30 segundos para decir pura imbecilidad a la pregunta hipotéticamente incisiva de un locutor o de usted, que le pregunta por qué no fue a la comida? La realidad es que no lo invitaron. La realidad es que él dice pura babosada para ocupar más tiempo el micrófono. La realidad es que hacer una democracia sí es una pinche desgracia. No se puede. Y no, a ver, somos muchos los que no creemos en eso. Pero volviendo a la esencia de mi crítica, la chapoización o la futbolización de la política, que es hacer trivial todo lo que en esencia es de la nación, es un costo que va a pagar el poder, desde luego. Ayer estaba viendo al señor Beltrones. Ah, sí, hablando de su reforma política, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el señor Beltrones, que para mí me merece todo mi respeto desde un punto de vista político, y que no tengo más que haberlo saludado alguna vez, están cayendo en algo que el pueblo finalmente se convierte en un pueblo advertido. Advertido es decir que se da cuenta, que advierte. A mí me enseñaron en sopas de letras que hay que utilizar advertido en vez de desapercibido. Los políticos piensan que uno pasa desapercibido, que así se dice, o que uno no advierte lo que dice. Con una seriedad verdaderamente cívica, patriótica, profunda e histórica, un político te habla de los problemas ingentes de la economía nacional. Y verdaderamente, como que si metiese sus manos a la esencia más grande de su heroísmo nacional para abordar la problemática del futuro y triunfar. Pero el desventurado, el que sea, no dice me voy a bajar 20% el sueldo. No lo dice. Primero le sacas jugo gástrico que decir, dice, gano demasiado en comparación a la desgracia del pueblo de México. Ahí no son patrióticos, no, ¿verdad? Ahí no. Ajá. Pero el hecho de que con una seriedad histórica, que parece que estás viendo los volcanes, la bandera mexicana junto con el águila y la serpiente ondear, bandera mexicana que desde niño vi, oh diputado, tal, habla y habla y habla y dicen, pero nunca dicen somos 500. Y renunciamos al coche nuevo que nos van a dar. Y renunciamos a 5 secretarias, y a los guaruras, y a los celulares, y a todo, para que el pueblo tenga verdadera y auténticamente un poco más de dinero que gastar. un poco más de dinero en el hipotético caso también de que todos los que lo fueran a repartir fuesen honestos. Pero nada se puede en México si en realidad, no hay un sentimiento verdaderamente patriótico, noble, y ya que son tan católicos ahora, tan cristiano, puesto que fundamentalmente la honestidad, el amor, la paz y la justicia son elementales en la doctrina de Cristo. No me imagino cómo caramba van a comulgar teniendo tremendos pecadotes, Jorge. La deshonestidad, la corrupción, todo lo malo. No es importante, pero viven inmersos en la corrupción. Por eso te digo, ellos se dicen católicos, deberían de estar apegados al dogma de Cristo y no hacen absolutamente nada. Su discurso lo dicen, fíjate, Betty, su discurso lo dicen parados en el tribunal de la honestidad. Ellos parten de la base y recomponen el país teniendo en cuenta que nosotros no vamos a decirle, ¿y tú qué? Como la canción decía aquella, ¿y tú qué has hecho de mi pobre flor? ¿Y tú? ¿Por qué no te ves a ti mismo tantito antes de predicar la honestidad y el avance del país? Y no cejaremos esfuerzos, y ni un paso atrás, y no voy a cejar en mi intento de combatir. Sí, pero hay como dice el dicho que decía allá en el libro de latín del profesor Basilio Medici, cúrate ipsum, doctor, cúrate a ti mismo. Medici, cúrate ipsum, es decir, cúrate a ti mismo, hijo. ¿Cómo vas a estar predicando la verdad del bien, el bien hacer, cuando y digas, no, pero a ver, regístrame, yo que tengo, a ver, el juez me encontró limpio? Sí, pero en el hipotético, remoto y nada creíble caso de que estés limpio, o diputado, es general, tus compinches, muchos de tus compinches de tu mismo partido, es ampliamente sabido que están inmersos en el fango terrible de la corrupción, y tú callarte. ¿Cómo la ves desde ahí? Sí, ¿por qué no hablar de empezar por ellos? Ayer, a propósito, Calderón hablaba, Jorge, de cada quien desde su trinchera deberá batirse como los soldados que sí lo están haciendo. Ah, pues yo. Pero pues el ejemplo es por ellos, ¿no? A ver qué están haciendo ellos. De la palabra. ¿Te voy a contar tiempo de que te cuente un cuento? Sí, rapidísimo. El ciego de Lazarillo de Tormes era un ciego mañoso y como buen ciego sabía todas las mañas del mundo, era ciego y viejo, y vivía de pedir caridad, y le gustaba el vino, y ¿qué más hacía? Y le enseñaba a Lazarillo todos los menesteres y trucos de la vida, y le dice un día pasaron por un viñedo, dice, ¿qué están ahí? Estoy oyendo gente que están ahí cosechando algo. Sí, es un viñedo. Diles que a ver si te regalan unas uvas. Debo suponer que así fue. Le regalaron una bolsa de uvas y le dice el ciego a Lazarillo. Dice, mira Lazarillo, voy a usar contigo algo de nobleza y de gentileza. Ya ves que yo soy ciego. Tú vas a tomar una uva y yo otra. Tú picas una vez y yo pico otra. Y ahí nos vamos. Dice, ahora yo, tomaba el ciego una uva. Y luego, sí, ahora yo, decía Lazarillo, y tomaba su uva. Luego el ciego comenzó a tomar de a dos y de a tres uvas. Y el Lazarillo tomaba de cuatro y de cinco y de seis. Y de buenas a primeras, el ciego, que le bota las uvas, que levanta la mano y le dio un cachetadón a Lázaro. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me pegas? Si no habías visto que yo estaba robándote uvas, ni mucho menos. Dice, te voy a decir por qué te pego. Te pego porque yo dije que íbamos a tomar una uva. No veo. Ajá. Y luego yo tomaba de dos y tres uvas. Y tú callabas. Y si callabas, es que tomabas más. Y por eso eres un desgraciado. Ahí está, ahí está. Así pasa con los diputados. ¿De qué sirve un diputado no, no haya robado? Si se calla de lo que los demás han tragado, así es que tan culpable es y merece el castigo del ciego de Lázaro. Adelante. Pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01-800-581-8248 y el Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Pues te decía, Jorge, ayer, pues obviamente si estamos en días patrios hay que hablar con ese discurso apegado al guión que es para tal efeméride. Y pues bueno, ayer Felipe Calderón, de que cada quien desde su trinchera, desde su tarea, en su labor diaria, debería construir patria tal como lo hacen los soldados y tal como lo queremos para el país. Pero pues te digo, pues hay que empezar y con el ejemplo en casa, ¿no? Porque ¿qué ejemplo nos puede dar un diputado? ¿Cómo colabora y cómo hace patria un diputado o un senador, Jorge? Simplemente no hay forma, son ejemplo de corrupción. ¿Qué hace el hermano de allá del alcalde de Monterrey, no? Sí, el espectáculo tristísimo de la política nacional nos revela que estamos condenados a un destino inamovible. Es decir, no se puede mover, destruir lo pernicioso. Haz de cuenta que alguien tiene una gran enfermedad, que existe la medicina, y que hay un señor Maderito que dice ahí: qué pena que no haya querido irse. Mire, ante la incompetencia, ante la evidencia, ante los hechos que lamentablemente demuestran una inoperancia en el arte de gobernar, no hay nada que hacer, porque así lo dice la ley, entre comillas. Y una evidencia, evidentemente, que puede ser manejada a conveniencia. Oye, ¿y la película que le tomaron era AGFA o Kodak? Oye, tú, pues creo que era AGFA. Ah, no, porque aquí se usan Kodak. El testimonio del videotape queda nulificado porque lo único que cuenta para nuestra ley es que sea película Kodak. Casi así son de ridículas las apreciaciones, y generalmente nunca se tiene una demostración palpable del acto delictivo de una persona. Siempre llega la policía, procede a arrestar a un sospechoso, pero eso era simplemente un sospechoso. Y hay que dar gracias a Dios, en el sentido estricto de la palabra, es litere, al pie de la letra, darle gracias a Dios, hincándose a rezar, de que no lleguen a agarrándote a cachetadas, te lleven tu reloj, te destrocen tu casa, y luego nadie sea capaz de decir usted disculpe, lo cual ya no tiene ninguna significación. No. Es verdaderamente una situación de zozobra. ¿Quién genera terror? Esa es mi pregunta. Porque si yo llevo un miedo natural a una circunstancia inestable en el país, es una cosa. Pero ¿y si quien me va a saltar en el camino son bandidos? ¿Qué les puedo dar? Todo. ¿Y si lo que quieren es un secuestro? ¿Cómo les rogaré para que no? ¿Y si es un retén de policía? Peor. No se me quita el miedo. En consecuencia, hay elementos de terror, unos que son imprevisibles y otros que deberían ser justamente lo contrario. ¿Cómo va a ser posible que en el caso, y el gobernador no tiene respuesta, y el presidente municipal tampoco, pero parecería ser que aquellos que están implicados en gravísimos delitos, que rayan en lo demencial, uh-huh, en lo patológico, en lo perverso y en lo animal, están involucrados al mismo tiempo con la policía. Eso lo vimos ayer en el periódico. No es necesario que haya todo un ejército, con uno que haya. No había un ejército de Mataharis, o sea, espías, era una. Con uno que haya, un espía es un ejército. Y puede ser que a veces está más efectivo. Es terrible, ¿verdad, mi querida Betty? Terrible, Jorge, y no hay manera de que ellos lo entiendan, porque bien lo perciben así, bien saben que así son las cosas, y no hay, parece ser, manera de cambiar el rumbo, al menos que en el próximo sexenio se intente otro tipo de estrategia, ¿no? Oye, dijo el Felipe Calderón Hinojosa que esta lucha no va a acabarse en este sexenio. Pues mala noticia para nosotros, porque pues para ellos... Muchos lo verían como amenaza. Uh-huh. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues hoy que son los festejos patrios, pues parece que muchas policías municipales están en alerta por los gritos que se van a llevar a cabo, sobre todo en Ciudad Juárez, en Monterrey, Nuevo Laredo, en algunas ciudades de Tamaulipas, en Michoacán, en Veracruz, Jorge. Esperemos que todo, sinceramente, esté bien, porque, pues tú sabes, los ciudadanos somos los únicos que verdaderamente tenemos un espíritu patriótico, no como los senadores y diputados. Y, pues somos los que siempre, al fin y al cabo, salimos afectados con algún tipo de atentado, tanto atentado político, tanto atentado fiscal como atentado de la delincuencia. Espero, sinceramente, que hoy no pase nada en ninguno de estos puntos, Jorge, y que todo esté tranquilo. Quienes sí van a festejar bien son, personalidades del IFE. Jorge, hoy en la jornada informativa se menciona que dos coordinadoras del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que son del círculo cercano a Leonardo Valdés Zurita, pues se van a pasar la ceremonia del grito allá en Las Vegas, ahí en las maquinitas de casino, para ver si, pues yo creo que ellas piensan que desde allá van a promover el voto el próximo año, ¿no? Date cuenta. ¿Van a dar el grito allá? En un casino de Las Vegas. Evidentemente gastos pagados. Pero es como promoción de casas de cosa turística, ¿no? Pues no, nadie sabe a qué fueron, porque además pues es dinero que es del IFE y es evidentemente de los mexicanos, es del erario público. Así es que para que veas de todo el programa lo largo. ¿Es como noticia, es chisme o es noticia? No, es noticia, de verdad, salió hoy y se publica en la jornada informativa con Enrique Galván Ochoa. Habla precisamente de eso, de que quienes no van a sentir peligro hoy, quienes van a sentirse muy a gusto, no van a tener el miedo que tenemos los mexicanos, van a ser estas dos señoras del IFE que fueron supuestamente a promover el voto de los mexicanos en el exterior. ¿Por qué en un casino de Las Vegas? Eso es lo que no sabemos y eso es lo que nos gustaría que nos explicara Leonardo Valdés, ¿no? Es para invitarles a que vengan al Casino Royal de Monterrey. Pues imagínate, nada más que grave. ¿Casino? ¿Eh? ¿Esa es la democracia, Jorge? ¿El espíritu patriótico de México? Por eso te digo, es que el señor Valdés y mañana sale el señor Valdés a declarar que en el Estado de México y que en Banderilla y que en Las Arañas y que en todo México hay un ejemplo verdadero y auténtico de democracia, porque hemos llegado a un estadio en el cual, un estatus en el cual el mexicano con una conciencia cívica acude ante Roy Campos para dar su número y su encuesta, y se acabó. Uh-huh. Y nos quedamos callados porque hay una fuerza que lo avala. Es la fuerza de la imagen y el sonido, que es, ¿por qué le llamo la televicracia? El poder indiscutible de la televisión, y tómenlo como un elogio. Lo que pasa es que la televisión no se ha dado cuenta que el área corrupta del gobierno y de la delincuencia la está usando. Uh-huh. También la mercantilización. Entonces, en este momento estoy sacando la tesis. La tesis. Qué buen lapsus. estoy sacando la tesis de que la televisión ha sido abusada por el poder y que se ha corrompido la televisión a instancias del poder, porque mira, para que haya la corrupción es un ejercicio delictivo en el cual alguien con dinero le compra a otro la posibilidad de decidir. Entonces, yo tengo mucho dinero y yo le digo a la televisión: o me anuncias o no te pago. La televisión, que tiene cierta avidez e inclinación por el dinero, dice: ¿qué hago para que me pague? Porque yo necesito que me pague. Yo sin dinero no puedo vivir. Y entonces tiene la angustia necesaria de su adicción, de su adicción al dinero. Esta adicción que es, tiene ciertas características patológicas, y la adicción es, como vulgarmente dice, insaciable. Insaciable es una proclividad que quiere decir que no se la quita a nadie con nada, y siempre quiere más y más y más y más. En vez de, es lo contrario a hidrofobia, es hidrofilia o monetarofilia, es inclinación patológica y proclividad insistente a obtener ahorita. Hoy, como decía Fox. Hoy, más dinero. Sabiendo esto, el gobierno dice: ¿qué necesitas? Éjele. Y le enseña un paquete de dinero. Éjele, yo te lo doy. Sí, lo que sea. ¿Qué necesitas? Necesito un locutor. Necesito dos locutores. Necesito un reportaje. Necesito tal. Y el corruptor aquel le da a la televisión. Donk. Quiere decir en consecuencia, francés. Donk. En consecuencia, la televisión es una víctima. Para que no digan que yo no defiendo a la televisión. Adelante, Betty. Un minuto, regresamos, Jorge. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Rápidamente, dos llamaditas, Jorge. Nuestros amigos del colectivo de Reflexión Buzón Ciudadano, Antonio Villegas, nos invita hoy a la ceremonia del grito ahí en el Parque de la Colonia Postal. Dice que van a transmitir el grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador desde Salamanca. Y además dice: contaremos con la presencia de Paco Ignacio Taibo II, Bernardo Batis, Pablo Moctezuma Barragán. Las citas a las 7:30 en el foro del Parque de la Colonia Postal entre Andalucía. Mira, a mí no me gusta que utilices esto para hacer publicidad ni promoción de carácter ideológico. Ajá. Y entonces siempre me ha opuesto a eso. ¿Dónde es que es o qué? En el Parque de la Colonia Postal. Esto es entre Andalucía y Unión Postal, a las 7:30 de la noche. ¿Pero de quién es o qué? Son los colectivos se formaron. ¿A qué hora dices que va a ser? 7:30 de la noche. Pero qué barbaridad, digo, pero ¿por qué? Aquí no podemos utilizar ningún medio de comunicación nacional para hacer no, eso. ¿Dónde es que ¿cómo es crees? Que... ahí en el Parque de la Colonia Postal. Bueno, pues entonces, que se sepa, pues, que nos oponemos a que haya una serie de sí, apreciaciones claro. De esta naturaleza. Oye, mi canción, que es 15 de septiembre, ¿ok? Ahorita te voy a decir cómo se llama. Se llama Viva México, carajo. Canta Miriam Núñez.